3, 2, 1, en el aire. Hola, buenas tardes. Aquí estamos en Escolta Radio Monsuba a www.monsuba.net. Hola, Vesma. ¿Cómo sabes? ¿Qué sabes sobre los sonidos? Bueno, pues yo lo que sé no es mucho, pero bueno. Sé que se oyen por muchos lugares del barrio. Y eso. ¿Charos? Bueno, eso que se oyen muchos perros ladrando, lo más típico, los coches y las motos. ¿Salman? Yo creo que hay sonidos muy interesantes, pero que no se oyen. ¡Laia, graba, graba! No. Estoy grabando. Ahora digo, mira, mira. Dilo. Es grabar un cambio. ¿Hay algunos sonidos del barrio que os molesten? Bueno, lo que más me molesta a mí es la ambulancia, pero también cuando un coche frena o cuando un perro ladra. ¿Sharon? A mí lo que más me molesta son las sirenas, que cuando pasa una ambulancia, las sirenas que se escuchan me molestan mucho cuando me estoy echando la siesta. Salva. A mí me parece lo mismo que mi compañera Basma. ¿Alguien ha ido a visitar Monsuba? ¿El solar? El volcán del sol. Nosotros cambiamos. Vosotras me dais ese No te escucho nada. Vosotras me dais ese y sí, porque este es súper chulo. Sí. Bueno, Elena, ¿qué te parecen los sonidos del barrio? Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues es muy estruendo y mira, no sé. Hay mucho ruido. ¿Vesma? Pues no sé, algo raros. ¡Lucía! Yo pienso que son unos sonidos bastante ruidosos. Sí, bueno, una señora os ha dicho que no, pero creo que no tiene mucha razón, ¿sabes? Bueno, ahora vamos a entrar al solar y a ver qué les parece a Vesma, Lucía y Elena. Hago como una grabación. Mira el solar y luego nos dices. Vamos a entrar en el solar. La broma, la tiene más grande. ¿Qué os parece el solar? Está muy bien. Ya, tiene es súper vegetal y tiene mucha hierba. Ahora no. Sí, es muy natural. Tiene mesas de así de madera con un banco de madera, pero estaban en reformas por las construcciones. ¿Y te parece muy bien? ¿No? Vamos a escuchar un surol, un ruido de lo que se escucha en el solar. Vale, adiós. Luego lo pongo en blanco y español. ¿Qué? ¿No se puede? ¿Podríamos hacer un parque? No sé, podemos pensar. Ya no hay. ¿Sería un parque? La morsa atlántica. No vale. Que lo de la arista es súper chulo, mira. Y después la haces así a la gente. Vamos. Pero ya no sé cómo va. Va así, solo le tienes que dar al red. Que ya se ha terminado, arista. Por la noche, a veces, ¿hay algún un sonido que os moleste? Bueno, pues lo mismo, la ambulancia. ¿Charos? Bueno, no, por la noche no me molesta nada. Adiós. Adiós, Radio Monsuba, uva. Nos vamos a despedir con la escolta Radio Monsuba, www.radiomonsubanet.net. Muchas gracias. Adiós. Cortamos. Adiós.